21. Se está solicitando un gobierno único mundial. ¿Sabían o no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. El dragón es Satanás, ¿cierto? Y la bestia es el anticristo. Y dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él, y hace a la tierra y a los moradores de ellas adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, la del anticristo. ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué es lo que dice? Bueno, le vamos a borrar acá para que no crean que soy tendencioso. Dice, pide un gobierno mundial y un único banco central. Y no solamente lo están pidiendo ellos, sino que también en la ONU y en varias partes más. ¿Sabían o no? Vean las noticias, porque es bíblico. Si todo lo que está pasando es bíblico, hay que ser ciego para no darse cuenta. Aumento de la ciencia y del conocimiento. Mire, Daniel fue escrito más o menos 600 años antes de Cristo. 600, o sea, 2600 años atrás. Y Dios le dice a Daniel, porque está escribiendo, y le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Eso quiere decir, para el tiempo de la segunda venida de Cristo. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Señala entonces otra razón, otro motivo para poder entender en qué tiempo estamos, es poder entender también que estamos en el tiempo del aumento de la ciencia. Estamos hablando de las telecomunicaciones, estamos hablando de la computación, estamos hablando de la medicina, estamos hablando de la medicina, estamos hablando del genoma humano, estamos hablando de una explosión. De la otra vez asistí a un curso hace ya unos años atrás, entre que el relator decía que entre el año 20, el año 2000 y el año 2020, entre el año 2000 y el año 2020, se iba a duplicar todo el conocimiento adquirido por toda la humanidad hasta el año 2000. O sea, solamente en 20 años se va a duplicar todo el conocimiento entre el año 2000 y el 2020. Así de simple. Sigamos. Aumento de los viajes y traslados. Basándonos en el mismo versículo que leíamos anteriormente, bueno, el tema de los viajes, hay una ventisca, baja la temperatura a 50 grados Celsius y se paraliza 1.600 viajes en Estados Unidos. 1.600 vuelos, para que se den cuenta de la dimensión de los traslados que estamos hablando. Es impresionante. Lo que dice la Biblia, enfriamiento del amor por la maldad. El Señor también lo da como señal, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere, ¿en qué? En el amor. Está hablando del amor, pues. Y si está hablando del enfriamiento del amor, es obvio, el que persevere se va a enfriar, por supuesto, pero hay que dar la lucha, pues. Bajé solamente tres noticias que leí en el diario. Hijo mata a su padre de dos machetazos. Hijo mata a su padre con una barra de hierro. Hijo mata a su padre en asado familiar en La Pintana. ¿No es eso? ¿Que el amor se está enfriando y que la maldad se está multiplicando? Bueno, aquí esto ya es un poquitito engrupimiento mío, pero igual ya lo encuentro bien interesante. Esto yo no lo pongo a nivel de la Biblia por ningún motivo, ¿ya? Eso primero que todo lo quiero aclarar. ¿Ya? Lo que pasa es que este hombre, Yitzhak Kaduri, el más prominente rabino de Israel, que murió el año 2006, ojo, ¿eh? Murió el año 2006, murió a la edad de 108 años, me parece. La Biblia se la sabía de memoria, se sabía el Talmud de memoria y un montón de libros más se los sabía de memoria, porque tenía una memoria fotográfica, impresionante este hombre. Cuando murió, fueron 200.000 personas a despedirlo, 200.000 personas. Imagínense lo querido que era en Israel. Bueno, él dijo, no sé si será cierto, pero me llama la atención, ya dijo que se le apareció el Mesías y le reveló su nombre. Y él escribió un acróstico, y en ese acróstico él pidió que se abriera un año después que él muriera. El acróstico es que la primera letra, si uno va juntando las primeras letras, te da un nombre, un país, una palabra. Ese es el acróstico. Bueno, una vez que se abrió el acróstico de este hombre, decía Yeshua, eso quiere decir Jesús. Entonces él estaba revelando que Jesús es el Mesías. Eso es lo que estaba revelando este hombre, ¿ya? En el acróstico. Ahora, dentro de la aparición que supuestamente tuvo del Mesías, el Mesías le dijo, cuando muera Ariel Sharon, que estaba en coma hace 8 años, eso, en ese momento yo voy a volver a poner el orden y la ley a Israel. A partir desde ese momento, ojo, ¿eh? Yitzhak Rabin me llamó la atención porque cuando me levantó hoy día en la mañana, murió hoy día en la mañana. Y esta profecía, yo no sé si será verdad, insisto. ¿Ya? Decía que cuando muriera él, Israel nuevamente iba a ver al Mesías. Ojo, lo encontré muy interesante y por eso lo quise poner. No lo estoy poniendo a la altura de la Biblia ni nada de eso, pero sí considero que es bien importante e interesante. ¿Ya? Murió hoy día. Eso quiere decir que a partir de hoy día vamos a empezar a ver cosas nuevas. Si se cumple lo que dijo este hombre, que vio al Mesías, supuestamente, y reveló el nombre del Mesías a los israelitas, y el nombre del Mesías es Jesucristo. Interesante, ya están empezando a darse cuenta los israelitas que Jesucristo es el Mesías. 26. Existen para este año 4 posibles focos de comienzo de guerra global. Los voy a ir nombrando. Bueno, ahí está el versículo. La península coreana, Corea del Norte con Corea del Sur, con el loquito que está gobernando, que acaba de cumplir 31 años, que mandó a asesinar a su tío, algunos dicen que con unos perros, no sé si lo han visto, que es más loco que una cabra, ya mandó a una ex polola, también la mandó a asesinar, o sea, porque leía la Biblia, y la acusó de cuestiones sexuales, mentira, era porque leía la Biblia la polola, entonces la mandó a asesinar. Bueno, El problema que en este momento está muy fuerte es de China con Japón y Corea del Sur por unas islas. Entonces cada vez ha ido subiendo más la retórica belicista. ¿Eh? Lo otro es Irán y su programa nuclear. Israel dice que va a atacar, que va a atacar. Ahora Estados Unidos, en una noticia que salió hace como 3 días, dijo que iba a atacar las bases nucleares. Y Medio Oriente, todo lo que tenemos es el problema en Siria, la guerra civil en Siria, que se está... Hace ratito ya que se está empezando a trasladar al Líbano, ¿cierto? Y de a poco han tratado de meter a Israel, no han podido. ¿Ya? Aquí estaba gobernando un grupo que se llamaban los hermanos musulmanes, de la Sharia, o sea, fanáticos totales, que fueron derrocados. Bueno, está bastante efervesciente la cosa en esa zona, que nos podría llevar ya a cosas bastante serias. Ahora paso a otro que dice la Biblia, que tiene que ver con la persecución nuestra de los cristianos, que nosotros creemos que no pasa nada, y la cuestión, claro, porque estamos aquí en Chile, porque aquí en Chile por supuesto que no pasa nada, pero si empezamos a mirar un poquitito para otros lados nos vamos a dar cuenta que sí está pasando. La Biblia dice, entonces os llegarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo, ¿sí o no? Persecución a los cristianos. Vamos viendo algunas noticias. Una sentencia prohíbe enseñar el creacionismo en Texas, Estados Unidos. Sentencia judicial. 2. Maestra prohíbe a sus estudiantes escribir sobre Dios en la escuela. Así tajante. Eso en Tennessee. Ya en Tennessee, en Estados Unidos también. Autoridades de Malasia incautan 321 Biblias y arrestan a 2 cristianos. Ahí aparece la explicación y todo eso. Sigamos viendo. La iglesia cristiana está siendo cada vez más perseguida en el mundo, bla, bla, bla. Egipto, quemaron más de 80 iglesias y varias escuelas cristianas. Esto pasó hace poquitito, en Egipto. Cristianos quemados vivos en Nigeria. Esta foto es súper, súper dura. Ojalá no hubiera nadie o niños, pero igual. Bueno, cristianos quemados vivos, monstruoso holocausto ante la indiferencia internacional. El mundo no se mete en esto, sí se mete donde hay petróleo. ¿Sí o no? Sí. Donde hay petróleo, se mete. Pero cuando suceden estas cosas, se callan. Pastores musulmanes asesinan a medio millar de cristianos en Nigeria. Matan a más de 70 cristianos en Pakistán. Explosivos matan a 79 cristianos en un templo de Pakistán. Rebeldes sirios atacan aldea cristiana y asesinan a toda su población. ¿Ya? Cada hora, y esto ocurre en el mundo, cada hora asesinan 11 cristianos por su fe en Jesucristo. Por cada hora están muriendo 11 hermanos nuestros. Por cada hora. ¿Ya? Entonces ahí le pidieron a Obama, que cristiano de dónde, pues más musulmán que cristiano este muchacho, ¿ya? Que por favor se meta y que declare la libertad religiosa en las naciones, especialmente donde están pasando estas cosas. 28, intensificación de los incendios a nivel mundial.